Te adoro, Señor. Exalto tu nombre, Dios de la gloria. Abre tu corazón y oye la voz del Señor, para que escuches que Él te está llamando. Cuando escuches la voz del Señor que está hablando a tu corazón, no te rehúses a querer seguir como un cobarde.